Y bueno, la verdad que es difícil decir que estamos bien cuando estamos en un contexto donde están amenazando una ley tan de vanguardia y tan pionera en el mundo como es nuestra ley de glaciares, ¿no? Una ley que protege, para que la gente entienda, el agua de los argentinos. Cuando uno habla de glaciares y ambiente periglacial, que es lo que protege la ley, en realidad está hablando de donde nacen varios de los ríos de nuestro país, que proveen agua a casi el 20% de la población de manera directa. Y después, tal vez los que no estamos tan cerca de la cordillera, porque yo, por ejemplo, soy de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, sí recibo los beneficios del agua que proveen los glaciares y el ambiente periglacial a través de, por ejemplo, consumir productos que se cultivaron en zonas de la cordillera. Bien. Entonces, la verdad es que estamos alarmados, obviamente, por esto, que es un proyecto que se presentó en sesiones extraordinarias en el Senado en diciembre y que tuvo un dictamen favorable de parte de las comisiones de Ambiente y de Minería. O sea que es un proyecto que está avanzando en el Congreso. Claro. Agostina, a ver, para conocer un poquitito mejor sobre la cuestión, esta nueva ley de glaciares, porque no sé cómo lo percibís vos, quizás vos estás muy dentro del tema, ¿no? Pero no sé si te pasa igual que, como lo decía yo al principio, que quizás aquellos que no están en el día a día de la cuestión, pero que tratan de seguir aquello que ocurre dentro de nuestro poder legislativo, la ley de glaciares solamente se quedan en el título, sin meterse adentro plenamente en cuáles son las modificaciones y qué es lo que cambiaría. Y por eso, ¿qué es lo que cambia esta nueva ley de glaciares que se está tratando, de la cual tanto se está hablando? ¿Qué modificaría? Y por supuesto, estas modificaciones, ¿en qué terminarían afectando? Bueno, esta ley, este proyecto de modificaciones de la ley, porque en realidad no sería una nueva ley, sino que modifican gran parte de los artículos de la ley actual, es una ley que es una ley nueva en realidad. O sea, no lo es por el proceso administrativo, pero lo es por el contenido. ¿Por qué? Porque la ley de glaciares que tenemos hoy vigente y que, como les decía, fue sancionada hace 15 años, sí, es una ley de presupuestos mínimos. ¿Qué significa de presupuestos mínimos? No tiene nada que ver con plata, no tiene nada que ver con asignación presupuestaria. Habla de estándares base, una línea de base de protección a lo largo y ancho de todo el país. Eso quiere decir que todo el país, en este caso las 12 provincias que tienen glaciares y ambiente periglacial, tienen que tener el mismo nivel de protección. ¿Y qué protege la ley que tenemos hoy? Todos los glaciares y todo el ambiente periglacial. Con esta modificación que se propone, el concepto de presupuesto mínimo queda totalmente desdibujado. ¿Por qué? Porque si bien en el inicio todos los glaciares y todo el ambiente periglacial están protegidos, después pasa a las provincias la potestad de decidir qué glaciares y qué ambiente periglacial tienen una relevancia hídrica significante y con lo cual decidir si quedan o no protegidas. Y ahí está el primer error conceptual, que es todos los glaciares y todo el ambiente periglacial tienen relevancia hídrica significante porque son agua, en mayor o en menor medida, porque son reservas de agua dulce, claro. Para contarle a la gente, nosotros tenemos que los glaciares son 100% hielo y después tenemos lo que es el ambiente periglacial, que para ponerlo en términos sencillos es suelo que tiene retenido dentro agua congelada, ¿sí? Entonces no son 100% agua, pero sí es suelo con contenido de agua en su interior, en grandes proporciones, porque tenemos los que se conocen como glaciares de escombros, que tienen entre el 50 y el 70%, y después tenemos lo que es el suelo congelado, que tiene un poquito menos. Pero estamos hablando de agua retenida en el suelo o agua que está en los glaciares. Entonces, si vamos a hablar de relevancia hídrica, todos tienen relevancia hídrica porque contienen agua. O sea, no es incorrecto científicamente hablando el concepto de decir relevancia hídrica significativa. Eso por un lado. Y por otro lado, que habíamos dicho que es una ley de presupuestos mínimos, con lo cual todas las provincias tienen que tener el mismo estándar de protección, y esta modificación lo que está haciendo es que pasa a que la protección quede en manos de decisiones discrecionales de las provincias. ¿Qué? Es decir, lo que antes estaba todo protegido, ahora una provincia puede decir eso sí, eso no, eso sí, eso no. Entonces, desmembra completamente la norma porque deja de ser una ley de presupuestos mínimos, deja de estar ese estándar uniforme para todo el territorio nacional. Aparte, por lo que entiendo respecto a lo que explicás, antes era regulado por nación y ahora pasaría a ser regulado individualmente por cada provincia. Exactamente, exactamente eso es lo que sucede. Hoy en día es, en este momento, la Subsecretaría de Ambiente la que es la autoridad de aplicación, la que hace que se cumpla esa ley, y ahora pasaría a manos de las provincias. Se justifican en que los recursos naturales o los bienes naturales son las provincias las, por decirlo de alguna manera, dueñas de esos recursos, que lo dice la Constitución, y eso es real, pero la misma Constitución dice en su artículo 41 que es el Congreso de la Nación, o sea, un organismo nacional, el que tiene que sentar estos presupuestos mínimos para poner una línea de base. ¿Por qué? Porque esto va a traer mayores problemas. Cuando presentan el proyecto de modificación de la ley, hablan de que la ley actual genera inseguridad jurídica en los proyectos económicos que se quieren desarrollar. Y es todo lo contrario, o sea, este proyecto de ley es lo que genera inseguridad jurídica. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, cuando yo les contaba que los glaciares y el ambiente periglacial aportan agua a cuencas de nuestro país. Son 36 cuencas que atraviesan gran parte del territorio y que llegan, como les decía, al 20% de la población. Esas cuencas hídricas, esos ríos, atraviesan varias provincias, no solo las provincias cordilleranas. Entonces, vos ahí ya desde esta modificación se desprende el primer conflicto, que es, vos vas a tener una provincia cordillerana, porque es la que es dueña o tiene el dominio originario del recurso, que es el glaciar y el ambiente periglacial, decidiendo sobre el agua de una provincia que no tiene glaciares y ambiente periglacial en su territorio. Entonces esto va a traer mayores conflictos entre jurisdicciones también. Claro. Te consulto, según lo que tenía entendido, con la ley actual, se tienen que hacer los... como actualizar todo el tiempo la lista de glaciares y periglaciares. Con la ley nueva eso no pasaría, ¿o no? En realidad, sí, lo que vos estás mencionando, en la ley se conoce como el Inventario Nacional de Glaciares, sí, que lo lleva adelante el IANIGLA, que es un instituto científico muy prestigioso del CONICET. Es un organismo nacional y gubernamental, para que quede claro, eso no es un instituto privado, y que ellos, desde que se sancionó la ley, están desarrollando el Inventario Nacional de Glaciares, que en este momento está en proceso de actualización. Claro. Una de las actualizaciones que ya se publicó hace más o menos un año dice que los glaciares del norte del país, que van desde el norte de San Juan hacia Jujuy, se disminuyeron un 17% sus superficies, ¿sí? Claro. O sea, estamos hablando de que es una herramienta extremadamente útil, porque nos habla no solo de cuáles son y de dónde están, sino también de su estado de conservación. Claro. Y lo que sucedería con la modificación es que con este paso de autoridad, donde en vez de ser nación son las provincias las que deciden que queda protegido y que no, son las mismas provincias las que pueden decirle, bueno, si esto no está protegido, el Inventario Nacional de Glaciares tiene que sacarlo de su inventario. Claro. O sea, lo cual también es errado, porque el inventario te está diciendo dónde hay glaciares y dónde hay ambiente periglacial. Entonces, pasarían una herramienta científica que es extremadamente relevante para la protección y el estudio de los glaciares, a que sea una herramienta meramente consultiva. Entonces, sí, esto también lo que está haciendo es quitarle el rol que tiene la ciencia y la técnica en todo este desarrollo. Sí, sí, aparte me resulta súper interesante esto que marcábamos recién, el tema de deja de estar regulado por nación, pasa a estar regulado por provincia y dentro de ello el amplio margen de posibilidades y decisiones que puede llegar a tomar una provincia con respecto a la otra sobre un mismo recurso, en este caso. Además, lo que marcabas recién, que no es menor, porque quizás entró el concepto o la idea que se instaló justamente de decir, bueno, X provincia tiene determinado recurso y toma la decisión que quiera sobre ella y está bien. Pero vos acabas de marcar algo que es fundamental, que es ese recurso, si bien está instalado naturalmente en esa provincia, después recorre otras provincias que se proveen, exacto, justamente de ese mismo recurso natural. Exactamente. Eso va a traer mayores conflictos. O sea, no es una reforma la que están planteando que traiga seguridad jurídica, es todo lo contrario. Y es inconstitucional, porque como les contaba, en la Constitución Nacional dice que es el Congreso Nacional, y en este caso, por eso Nación, el que debe sentar esta línea de base de protección. Y ahora están pasando a que esa línea de base no sea homogénea en el territorio. Cada provincia va a poder decidir qué protege y qué no. Vamos a tener provincias más proteccionistas y provincias que son mucho más, como que liberan mucho más las zonas de explotación. Ni hablar que en este momento habría que evaluar, o sea, esta reforma, por ejemplo, no lo tiene la ley original, pero esta reforma que dice que, bueno, ahora son las provincias las que tienen que hacer esa toma de decisión si tiene relevancia hídrica o no, no les está asignando un presupuesto. Claro. Y hay que ver si realmente las provincias tienen la capacidad, no técnica, porque siempre hay, yo conozco muchos técnicos de distintas provincias que son muy buenos, pero si tienen la capacidad económica y si tienen los técnicos, por más que tengan técnicos buenos, si tienen los técnicos que son necesarios para hacer ese tipo de estudios, porque no es fácil hacer esos relevamientos. Claro. Son relevamientos que llevan muchísimos años. Entonces, ¿qué va a terminar pasando? Que van a ser los proyectos económicos que quieren desarrollarse en la cordillera los que van a terminar aportando la información técnica para saber si algo tiene relevancia hídrica o no. Y ahí hay otro problema, que es el ser juez y parte, ¿no? Es como, yo te estoy aportando la información técnica, pero tengo una necesidad y un deseo de poder explotar este lugar. Claro. Agustina, me parece importante para la gente que está escuchando aclarar qué problemas trae justamente la explotación de los glaciares. Bueno, el problema más básico para todos nosotros es quedarnos sin agua. Claro. Estamos hablando, para que se den una idea, en todo el planeta. Aclaremos que sin agua. Aclaremos, perdón, Agu, ¿no? Que sin agua no se vive, que la Coca-Cola, claro, se hace con agua también, ¿no? Claro. Exactamente. Sin agua no hay vida, esa es una frase que nosotros tratamos de decir mucho. Y sin agua tampoco hay un desarrollo serio y sostenible, porque esta modificación se plantea en pos del desarrollo económico. Bueno, nosotros siempre decimos, el desarrollo no es solo económico, el desarrollo también tiene que considerar las variables sociales y ambientales. Y uno no puede tener un desarrollo serio y sostenible si solo considera el ingreso económico, porque después los que pagan los pasivos ambientales son las comunidades que allí viven. Y esto que decíamos, sin agua no hay vida. Para que se den una idea, les comentaba, en el planeta solo el 3% es agua dulce. De ese 3%, el 70% se encuentra congelada en forma de glaciares, manchones de nieve, casquetas polares. Y lo que está en superficie, lo que está en disposición, en nuestro país gran parte está contaminado. Entonces estamos hablando de que son grandes reservas por el porcentaje que contienen y grandes reservas porque no están contaminadas. Entonces, ponernos a jugar con eso, la verdad que es una locura. Hace pocos días, para reforzar un poco más este tema, la ONU, que es un organismo internacional extremadamente prestigioso, sacó un informe que dice que el mundo está enfrentando una bancarrota hídrica. Sí. Entonces, nosotros con esta modificación lo que estamos haciendo es ir a contramano de la evidencia científica, porque tenemos evidencia científica que dice que los glaciares se están derritiendo, que los glaciares, además de derretirse por la crisis climática que estamos enfrentando todos, que cuando se sancionó la ley y se proyectaban los efectos de la crisis climática, lo que estamos viendo hoy, 15 años después, se proyectaban en 50, no en 15. Entonces, los efectos son cada vez más extremos, cada vez más frecuentes. Glaciares que en realidad también nos ayudan a combatir y a mitigar esa crisis climática que los está haciendo derretirse. Informes que nos dicen que estamos en crisis hídrica. Provincias de nuestro país, gran parte de nuestro país está en lo que se llama un cordón árido. Son provincias que tienen un estrés hídrico extremadamente alto, que les falta el agua. Entonces, ponernos a jugar con el agua de los argentinos es inadmisible, y somos nosotros, no nosotros, nuestra organización Greenpeace, nosotros los ciudadanos, como ciudadana, y ustedes, tenemos que salir a la calle a que esto no se permita, tenemos que alzar nuestra voz. Por eso nosotros también, si la gente entra a salvemosglaciares.org, van a ver que toda nuestra campaña que estamos haciendo, y también la posibilidad de escribirle a algunos senadores, les facilitamos sus medios de comunicación para que les escriban y sea la gente la que les diga que no quieren que esa ley se modifique. No es Greenpeace el que no quiere que la ley se modifique. La gente es la que está pidiendo que el agua quede protegida y la defiendan. Claro. Vos sabés que iba justamente a abordar eso. Recordemos, estamos hablando con Agustina Rossi, ella es licenciada en biología y además miembro activo de Greenpeace, hablando sobre lo que tiene que ver con la ley de glaciares. con la modificación de la ley de glaciares. Vos sabés que hago, quería justamente detenerme en eso, para que se entienda, ir al frente de choque, ¿no? Y era un poco en ese sentido, primero consultarles qué medidas, qué actitudes están tomando ustedes para justamente advertir sobre esta situación. Y después la otra, vos misma me lo acabas de confesar, que obviamente tienen contacto directo con legisladores, sea senadores, sea diputados. Y la pregunta es, ¿entienden realmente ellos la gravedad del asunto? ¿Entienden qué se modificaría y cómo afectaría a los ciudadanos? ¿Les importa realmente? Porque terminan siendo, al fin de cuentas, después los tipos que terminan apretando el botoncito del sí o no. Sí, exacto. Bueno, a ver, para responder las dos cuestiones que planteaste en la consulta. La primera es que nosotros, gran parte del esfuerzo lo estamos llevando en que esto se sepa. Porque hay, obviamente no con medios como ustedes que nos están dando este espacio para contarle a la gente y a la audiencia lo que está pasando, pero hay una fuerte barrera mediática. Nos está costando instalar el tema, nos está costando que la gente sepa que esto está en juego. Es entendible porque hay una coyuntura social de otras reformas que se están hablando que afectan a la gente también de igual manera, pero esto es muy, muy importante y es clave que la gente lo conozca. Entonces, nosotros siempre estamos extremadamente agradecidos a los medios como ustedes que nos dan el espacio para contarle a la gente lo que está pasando e intentando visibilizar el tema, intentando que la gente se entere lo que está pasando y lo que está en juego. Después, con respecto a los legisladores, nosotros desde Greenpeace somos una organización políticamente independiente que venimos reclamando sobre esta ley, porque es una ley que desde que se sancionó tuvo intentos de modificación. No es el primer intento de modificación. Si bien es el intento más extremo que se vivió hasta este momento, es una ley que le venimos reclamando a todos los gobiernos. Y en ese sentido nosotros no es que tenemos contacto directo con algún legislador en particular, sino que estamos a disposición, en este caso junto con otras organizaciones ambientalistas, estamos a disposición de todos los legisladores, ya sea senadores o diputados, de poder acercarnos y poder expresarles desde distintas aristas, porque tenés la arista ambiental, la arista social, la arista institucional, la arista jurídica, de por qué esta modificación no se puede llevar adelante. Y lo que estamos haciendo, que yo les contaba antes, es darle a la gente, facilitarle a la gente la posibilidad de contactar, en este caso a los senadores, porque como yo les contaba, en diciembre ingresó al Senado. Claro. Y son ellos los que en principio decidirían primero. Entonces, lo que hacemos es que la gente, porque a veces uno ni siquiera conoce a los senadores, porque bueno, tal vez conoces a los tres de tu provincia y no tenés por qué conocer a los demás. Claro. Entonces, bueno, facilitarles los contactos a las personas para que sean las personas las que les hagan llegar su necesidad de que esta ley se defienda. Y como les decía, obviamente nosotros con esta coalición de organizaciones ambientalistas que estamos llevando adelante, estamos a disposición de absolutamente todos los legisladores que se quieran reunir con nosotros para escuchar el por qué esta ley no debe modificarse. ¿Y lo hacen? Bueno, no todos. Claro. obviamente hay algunos que están muy aferrados a su decisión y sus ganas de que esta ley se modifique, entonces obviamente no tienen intención alguna de escucharnos porque no desmerecen y desacreditan completamente todo lo que tenemos para decir. Pero después sí hemos estado charlando con otros legisladores de, como les decía, de distintos partidos políticos. Acá el partido político es indistinto para nosotros y es contarles los motivos de por qué esta ley no se puede modificar. Yo vuelvo un poco más al impacto ambiental, te cambio un poco de tema. Me parece importante aclararle a la gente que está escuchando para que entiendan la importancia. Los glaciares no se regeneran, no se están regenerando, va. Exactamente. No, hay algo que eso que acabas de mencionar es clave, porque a veces uno habla de impactos ambientales y eso tiene después el saneamiento, ¿verdad? El arreglo de lo que sucedió. Por ejemplo, cuando uno habla del desarrollo minero, habla de, bueno, los pasivos ambientales que dejan y cómo remediar esos pasivos ambientales. Si un glaciar o si el ambiente periglacial se destruyen y desaparecen, no vuelvan. Claro. O sea, no es que tenemos el, bueno, lo hacemos esto y los perjudicamos, pero después en unos años, cuando ya tengamos la plata de este emprendimiento, hacemos algo para recomponerlos. Claro. No, en la escuela el famoso recurso no renovable, ¿no? Exactamente, es un recurso que se pierde. Entonces, estamos hablando de que, obviamente, para hacérselo llegar a la gente, siempre charlamos de, bueno, es agua que consumimos, es agua que se utiliza en los cultivos, que se utiliza para generar electricidad en muchas partes del país, pero también es agua que necesitan los ecosistemas. Y estamos hablando, y ahí es muy clave esto, el ecosistema es un todo, es un sistema integrado. Entonces tenemos, estamos hablando de que suceden inundaciones cada vez más frecuentes, sí. Que la Patagonia todos los veranos se están incendiando miles de hectáreas de bosque patagónico. Y de hecho, hace una semana más o menos salió un decreto de necesidad y urgencia declarando la emergencia ígnea de la Patagonia y adjudicándole estos incendios a la situación climática que se vivió a lo largo del año, que hizo que sean más propensos los incendios. Entonces, están reconociendo que hay una emergencia climática, una crisis climática, y sin embargo, por otro lado, y están intentando proteger a la Patagonia, y por otro lado están queriendo desproteger a los glaciares. Entonces, claro. Hay que entender que lo que pasa con un ecosistema repercute en todos. No es, bueno, yo destruyo glaciares, pero va a estar todo bien con la Patagonia, va a estar todo bien con la costa y con el océano. No es así. Somos parte, la naturaleza es un sistema integrado, y para protegerlo hay que proteger a todos sus partes, todos sus componentes. Y aparte siempre se dijo, o se dice, la naturaleza busca su equilibrio, ¿no? Y en este caso, con las modificaciones que vos mencionás, se entraría en el desequilibrio, pero después naturalmente seguramente... sí. Claro, después buscaría su propio equilibrio. Agus, sin robarte más tiempo, vos sabés que antes de cerrar, quería meterme en otro tema que no me parece menor, sobre todo porque muchas veces quizás se los posiciona simplemente como aquellos que se suben a una balsa, como sí. Los 4 o 5 loquitos que se suben a una balsa porque hay que proteger la fauna, pero terminan tildarlos, claro. Mucho más de una perspectiva negativa y peyorativa que positiva, y que tiene que ver con la defensa justamente de lo natural, que es nada más y nada menos que Greenpeace. Me parece importante resaltar y remarcar qué es Greenpeace, cómo actúan ustedes, si alguien se quiere sumar, si tiene la posibilidad de hacerlo, justamente para esclarecer un poco más la imagen, ya sobre todo, como decía recién, tema redes sociales, tema videos, muchas veces se los termina tildando con un tinte más despectivo que en realidad positivo a lo que realmente están haciendo. Bien, bueno, muchísimas gracias por el espacio para charlar sobre eso. A ver, nosotros lo que hacemos es llevar adelante actividades pacíficas y no violentas para poner, como te decía antes, los temas en agenda, ¿verdad? A veces hay que ser un poco más jugado en las cosas que se hacen para que los medios te levanten, para que se hable del tema. Claro. Entonces, con todas las actividades que nosotros llevamos adelante, nuestro objetivo siempre es el mismo, elevar el reclamo, que se escuche el reclamo, porque últimamente, en los últimos años, y no solo este gobierno, en varios gobiernos anteriores, la agenda ambiental está siempre recibiendo cada vez más golpes, sí. Está cada vez más menospreciada y poco puesta sobre la mesa. Entonces, las cosas que llevamos nosotros adelante es para que se conozcan esas situaciones que están pasando y se conozcan los reclamos y la gente sepa lo que está sucediendo con su casa, porque el planeta es nuestra casa, es donde vivimos. Y esto es lo que decíamos antes cuando hablábamos de el ecosistema como un sistema integrado, como un todo. Nosotros claro. Vamos a ser quienes recibamos los efectos del ambiente que está siendo golpeado, que está siendo masacrado. Entonces, es nuestro rol y nuestra intención siempre es elevar la voz de la gente, elevar la voz de las comunidades, porque tenemos a lo largo de nuestra historia, ya estamos hace 38 años en el país, hemos tenido contacto y seguimos teniendo contacto con diversas comunidades a lo largo de todo el territorio, tratando de ayudarlos a alzar su voz. Y siempre somos un canal, nosotros nos consideramos como un canal para llevar la voz de los que no están siendo escuchados, ya sea de los ecosistemas, de la naturaleza o de las comunidades. Y las cosas que hacemos, que bueno, hay gente que puede estar más o menos de acuerdo, son sencillamente para poner el tema en la agenda y que se hable del tema. Claro. Así que bueno, invitamos a toda la gente a que ingrese a nuestras redes sociales, tenemos en distintas plataformas, si nos encuentran como Greenpeace Argentina, y ahí pueden ver no solo lo que estamos haciendo con Ley de Glaciares, sino también con muchísimas otras muchísimos otros proyectos que estamos llevando adelante para conocernos, y particularmente, como les decía antes, los invito a que ingresen a salvemosglaciares.org para que conozcan específicamente lo que hacemos con los glaciares, y si quieren y pueden, que le digan a los senadores que no quieren que se modifique la ley. Y bueno, también tus redes, Agus, por si alguien viste te quiere preguntar algo, consultar algo, si se puede. Bueno, no tengo redes sociales, debería tenerme, parece. Mirá, vos sabés que estábamos antes de llamarte discutiendo de la purificación de las redes sociales. Sabés que voy a tener que hacerme redes sociales, me parece. Pero si escriben a las redes de Greenpeace y dicen quiero preguntarle a Agostina X cosas, yo, los chicos me lo hacen llegar y ahí estaré para responderlo con muchísimo gusto. Pero voy a pensarlo de hacerme redes sociales. Nada, genia total. Ni Facebook, ni Instagram, nada. Supe tener y está ahí abandonado, así que no me escriba la gente porque no lo voy a abrir. Porque no está tirado contra una esquina, claro. Pero si no en LinkedIn. Sí, claro. LinkedIn, claro. Sí. Pero bueno, no, escriben a las redes de Greenpeace y los chicos me lo hacen llegar rápidamente y hablamos directo. No hay ningún problema por eso.